Transportamos años de confianza depositada por nuestros clientes. El Sol de Saladillo, con depósitos en Buenos Aires, mudanzas y cargas, salidas lunes, miércoles y viernes. Transportes El Sol de Saladillo, de Miguel Salomón, en Saladillo, Rivadavia 2324, fax 433-811 y teléfono 453-811. En Buenos Aires, Montesquieu 464, teléfono 011-4942-9903. transelsol@hotmail.com. 106, siempre una canción. Nos preguntan: papi, ¿usted de dónde iban cuando chico? ¿Dónde lo llevaban a pasear? Y yo pienso y me acuerdo y me entusiasmo y les digo: al cementerio. Al Día de los Muertos. ¡Qué manera de joder! ¿Te acordás? Apurados nosotros para ir al cementerio a encontrarnos con los primos. Era un feriado rabioso el del Día de los Muertos. Peor que el primero de mayo. No te trabajaba nadie, che. Música sacra en la radio. Anda a preguntarle a los chicos qué mierda de música sacra hoy. Si no, en cualquier domingo. Me llevan al cementerio, le dice la abuela al nieto, o a un vecino, o a un yerno. Viaje obligado de taxi. Parada de colectivo cuando los había en el pueblo, tarifa de los remises. El viaje hasta el cementerio. Auto estacionado lejos, melancólica la tarde. Silencio, solo silencio. Arrullo de las palomas desde aquellos pinos altos. Se persignaban las viejas y nosotros no mirábamos. Ellas llevaban un balde y algunos frascos de vidrio. El balde era de plástico y era para acarrear agua. Incluso había un oficio para el Día de los Muertos, acarreadores de agua. Pibe que por la propina te iban a buscar el agua, un arroyo, tanque, molino, bomba, lo que hubiera. Los frascos de vidrio eran escapados de los dulces para reponer florero. Te lo completo al equipo: trapo de piso, rejilla, lavandina, detergente, brazo para lustrar bronce. Pirincho me decía: una escoba chiquitita recortada en su defecto para que entren los recovecos. Flí, veneno de las hormigas. Como ir de campamento era ir al cementerio. La vieja le daba un meso con la mano a una foto que estaba en una cosa oval de chapa, así un viejo con los bigotes retorcidos. Nosotros ni la más puta idea quién era. Jugábamos a la escondida atrás de la tumba nosotros. Esteban me iba a enseñar que allá en el cementerio es igual que acá en el pueblo. Sobre las calles del centro son los mismos apellidos. Los mismos materiales que se usan al hacer las casas, después se hacen las bóvedas: bronce, granito, cemento. Y después en las afueras, sepultados en la tierra, los mismos que acá vivían sobre las calles de tierra, donde no hay pavimento. Después vinieron los nichos a cagarnos la teoría. Pero también en los pueblos iban a venir los barrios que se llamaron provincias y municipios, barrio PIM para abreviar. Empleados de comercio, barrio Solidaridad, Procasa 1, 2 y 3. Del plan novio, barrio plan abuelos, 68 viviendas, se perdió la identidad. Antes los barrios tenían nombre de familia, porque al lado de la casa del viejo se hacía el rancho el hijo, a la vuelta vivía la hermana. Era el barrio de los Galván, los Macién, los Medrano, los Luján, barrio Trau por un boliche. Se perdió la identidad. La abuela era la que sabía dónde estaba cada muerto. Dos bisabuelos, un tío, el marido de una prima, un vecino muerto joven, otro tío muy querido. Se iban muriendo los viejos o se iban olvidando y los íbamos perdiendo. Si habremos dejado flores a muertos equivocados. Porque había que llevar flores, flores que no se compraba porque venían en la casa. Era el tiempo de la cala, la dalia, los lirios, gladiolos y crisantemos. Un poco de leche o pluma para acomodar el ramo, ¿te acordás? Es un tema el de la cala, precisa mucha humedad y crecía en el patio al lado de la zanja del desagüe. Y compensaba esa humedad con un follaje abundante, tapando el aspecto feo de la zanja y mejorando el ambiente con el perfume. Después vinieron las cloacas, ya no hubo más desagües y tampoco hubo más calas. Hubo que ir a comprarla. Vino el tiempo de la flor de plástico, que es para aliviar culpa, para poder ir menos al cementerio. Si no te las afana, están meses y meses la flor de plástico, vivaracha, como si hubieras ido ayer. El cálculo de las viejas para repartir las flores que les alcanzaran justo, hasta los últimos muertos, que eran los más antiguos. Se les llegaban a terminar antes las flores. La vieja decía: recalculando. Y volvía para atrás y sacaba flores que ya había dejado y se las asignaba

Por eso pusimos en marcha la quinta etapa de pavimentación en nuestra ciudad. Estamos trabajando en la avenida 19, de calles 8 a 6, con la construcción de dos cuadras doble mano y un bulevar, que ampliará el pavimento en esta importante arteria de la ciudad. También comenzamos con el volcado de hormigón en calle 6 entre 19 y 20, y continuaremos con calle 21 de 5 a 6, conectando ambas cuadras con las ya pavimentadas el año pasado. Obras públicas para todos y que quedarán para siempre. Municipalidad de 25 de Mayo. 106, estamos escuchando Opus. Esto se llama En Vivo Es Vida. Qué lindo. Ahora se viene Ella Baila Sola con Amores de Barra. Pero antes, la verdad que está bueno compartir lo que nos contaban los oyentes, ¿no? En este primero de agosto, que hay que tomar caña con ruda macho en ayunas. Tremendo, ¿no? En el día de la Pachamama. ¿Por qué? ¿Vos sabés por qué? Bueno, tratemos de dilucidarlo luego de una importante investigación que llevamos a cabo en la mañana de la radio. Este primero de agosto se lleva a cabo la tradición ancestral en honor a la Pachamama, tomar tragos de caña con ruda macho en ayunas. Normalmente se hace tres, aunque algunos más entusiastas lo llevan hasta siete tragos. Bueno, tienen que ser ininterrumpidos e impares. 3, 5, 7, 1 también puede ser. La tradición se impuso porque los pueblos originarios de Latinoamérica aseguraban que en el mes de agosto era el que se registraban más muertes de personas y animales en el monte. Así que una de las principales fuentes de alimentación de la población. Además, las cosechas podían perderse por frío en agosto, porque era el periodo del año más duro. Bueno, en agosto, en otra época, ahora agosto, viste que no hace nada de frío. Los caciques y los brujos indígenas decidieron finalmente instalar esta costumbre como remedio natural a esos males, que servía para ahuyentar a los malos espíritus del invierno. Esta tradición sigue vigente hoy en día en varios puntos del continente y Argentina, claro, no es la excepción. ¿Cómo se prepara? Se añade a una botella de hasta 250 centímetros cúbicos, o sea, un cuarto litro, hojas de ruda macho, que son más anchas que la otra ruda, y se cree que tienen propiedades más fuertes. La maceración en la bebida dura un mes y se debe guardar en un lugar oscuro y seco. Si se le quiere dar un toque de sabor distinto, se le puede agregar cáscaras de limón o naranja. Una bebida bien indígena y con una tradición que hasta hoy se mantiene. Qué lindo, Los bien de nuestros pueblos originarios. Caña con ruda macho en ayunas, macerada durante por lo menos un mes. También le podés poner este toquecito de limón, Le voy a quedar bárbaro. Voy a pedir que me haga una... Un rico licorcito. Yo no sé si solamente da para tomarlo el primero de agosto. Me parece que da para todo el año. Para todos los primeros. Ella baila sola, dale. Te has llevado solo lo que yo quería. Me has dejado bailando bajo la luz del día. Solo has sido la historia que se acaba cuando sale el sol. Y así es mejor. De barra y un lápiz de labios me ha puesto en el baño, un colirio en los ojos, pegote de rímel, la copa en la mano y vuelvo a tu lado. Calculando no acercarme demasiado, planeando la manera de manejar tus manos, te comparo con el resto del ganado y decido dar un paso más. Amores de barra y un lápiz de labios mal puesto en el baño, un colirio en los ojos, pegote de rímel, la copa en la mano. Son las 12, hasta las 5 te utilizaré. No hace falta que mañana te vuelva a ver. Solo un coche necesito para volver. Chao, cariño. Que ahí dice colirio en los ojos. Es para preguntarle al oculista, No es cuestión de andarse recetando como las chicas de Ella Baila Sola, Hay que preguntarle al oculista, ¿no? Exactamente. ¿Qué más? Seguimos en la mañana de la 106 con un poquito más, con estos mensajitos que van llegando a la radio. Ahí está. Qué regalo ese cuento, tal cual como lo relató, lo viví. Sí, yo también. Me faltó el colectivo en aquella época. En la época que yo iba al cementerio con mi abuela y con mi tía mi abuela Delia y mi tía Delfina, íbamos con mi hermano al cementerio, y era tal cual. Se llevaba el Formitox, que en esa época era el remedio para las hormigas, era Formitox, me acuerdo. Se llevaba el balde, se llevaba la escoba, el secador, el trapo. En aquella época no había SIF, como ahora se llevaba brazo, la lata de brazo al cementerio, la latita de brazo, toma nene, entretenete. Y había que lustrar todas las cosas que eran de bronce, ¿no? Así que sí, tal cual lo relató el gato Peter, era ir al cementerio con la abuela, con la diferencia de que nosotros esperábamos el colectivo, que en aquel momento venía con un chofer bastante particular de Saladís, un personaje adorable, querido, conocido por todos en aquella época, que era Finito Roca, el famoso amigo de mi viejo, por supuesto, Finito Roca, que nos paraba el colectivo en la puerta de casa, pagábamos el boleto y nos íbamos al colectivo, en el colectivo hasta el cementerio. Fíjate vos cómo hemos atrasado, ¿no? Hace 40 y pico de años había colectivo y ahora no, el Saladillo. Creo que es una de las deudas pendientes que tiene la ciudad también, ¿no? Tener una línea de colectivos. Bueno, en aquel momento había una línea de colectivos y subíamos. Era dos choferes, uno era Finito Roca y el otro no me acuerdo el nombre, pero también una onda increíble. Así que me encanta que lo hayas vivido como lo hemos vivido todos, ¿no? Lo que tenemos ya algunos años encima, era obligado. Y el Día de Todos los Muertos era, qué sé yo, era una cosa muy concurrida el cementerio. Nos vamos a una pausa muy chiquitita en esta mañana en vivo de la 106. Quiero escuchar a Climbing Fisher por acá, dicen, que dice, arriba te quiero, me pasas arriba te quiero para mis hijos Xiomara y Claudio, dicen por acá, pero cómo no, con mucho gusto y fina voluntad. Pausa chiquitita y estamos volviendo con más. Ah, tenemos que hacer el sorteo. Vamos a ver quién se lleva el regalo de Unimat. Todavía tenés tiempo de mandarlo. Pausa y volvemos. Estamos en las 11 y 27. Dale. Las 106 por día con vos. Doctor Claudio Daniel Bustamante, especialista jerarquizado en ortopedia y traumatología. Matrícula provincial 446.800 y nacional 100.365. Atiende miércoles por la mañana en Clínica Saladillo. Solicitar turno. Ideal para tus fiestas es el Quincho de José Domingo. Casamientos, cumpleaños, eventos. El Quincho de José Domingo, de Alejandra D'Agostino. Consultas 2345-524597. En Facebook, José Domingo Eventos. Agroturbo de Turbo Group, la primera empresa de venta y reparación de turboalimentadores dedicada al campo. Male original, Holset y alternativos. Si falla el turbo de tu auto, camioneta, camión o máquina agrícola, comunícate con Agroturbo. Atendemos todas las marcas y modelos. 011-4730-0484. También somos proveedores confiables de aceite Total, Liquid Moly, AdBlue, Urea, Total Agri, Filtros Huega, agroturbo.com.ar. Teléfono 011-4730-0484. Madelán, servicios rurales, remates de hacienda por internet en madelán.com.ar. Todos los martes, remates de invernada, y desde Liniers en directo todos los días, ventas por internet y en vivo. Pago 72 horas, en Alvear, Ricardo Romero, 02344-1540-8372. Hola, ¿cómo estás? ¿Hace mucho no salís? Te invitamos a conocer una noche mágica, una noche llena de emociones, de colores. Una noche que la hacemos entre todos, donde vas a descubrir tu lugar para divertirte en el momento que pienses en fiesta.

Ay, cuando la conocí a Raquel, se zarandeaba toda la vida. Para mirarla de atrás, se daba vuelta toda la esquina. Yo la quería encarar, al ver el solo no me animaba. Flaca, café, ya me sabió. La cara vos me para, vení Raquel.

Ina que se animó y cantó en español, ¿no? Aquí en la 106. 11, ya casi y 50. A 10 minutos del mediodía llega la portuaria y llegan también las propiedades de la aloe vera. Es como Julito de Vido esto, la aloe vera. Cada vez tiene más propiedades. Ahora te las cuento después. Estamos escuchando La Portuaria con este Selva, a 7 minutos de las 12 del mediodía. Qué bárbaro, ¿eh? Le pueden decir Julito de Vido, le pueden decir Jaime, pero no, es siempre la misma. Es el aloe vera. 14 propiedades extra le encontraron también al aloe vera para la piel y el cabello. A ver, regula el pH, o sea, la acidez de la piel. Penetra profundamente en la epidermis. Es hidratante y astringente. ¿Sabes qué quiere decir astringente? No, pregunto porque muchas veces se ve astringente y si sabes no digo. ¿Ah? ¿Qué es algo que tiene propiedades astringentes? ¿Qué es astrictivo? ¿Qué es? querés saber, después te lo cuento. Si lo sabes, está todo bien. Es un potente regenerador celular. Limpia las células muertas de la piel. Facilita la nutrición del folículo capilar, estimulando la fortaleza del cuero cabelludo. Me hacen un shampoo. Un puré para la cabeza. Es cicatrizante la aloe vera. Aumenta el correcto entrelazado de las fibras del colágeno sobre la zona lesionada debido a la regeneración celular. ¿Viste? Debido a la regeneración celular. Es antiacné por su acción desinfectante. Evita la proliferación bacteriana que estimula la formación del acné. El uso ideal es también posdepilatorio y después del afeitado. El gel de la aloe vera genera un alivio en las quemaduras solares, ya que hidrata, calma y refresca de inmediato la piel. Limpia en profundidad, tiene poder antiarrugas, posee propiedades antioxidantes y antibacterianas. Se recomienda el uso en patologías dermatológicas como rosácea, en el caso de úlceras a posteriori de someterse a intervenciones o depilación con láser. Es tremendo. Bueno, y cambiamos de tema porque tenemos un solidario por aquí. Importante solidario para alguien que necesita de sus documentos para poder seguir trabajando. Se perdió DNI, carné de conducir, y sobre todo, este hombre es chofer de la empresa BB Viajes, ahí de Belgrano 3339. Es Alejandro Redoni, que perdió su DNI, su carné de conductor. Por supuesto, no le interesa el dinero, interesa los documentos para trabajar. Es un chofer profesional, así que si los viste, son documentos de Alejandro Redoni. Déjalos allí en BB Viajes, en Belgrano 3339. Así que es un importante solidario que tenemos para compartir con nuestros oyentes. Acordate, Alejandro Redoni. Seguimos con un poquito más en esta mañana de la 106. Me encanta este tema que llega ahora, que es precisamente de Rita Lee, un original que original de los 70. Esto se llama Lanza Perfume, dale. Prazer de ter.